JCP, yeah. El especialista. Directamente. Edil. Mr. Doba. Se juntaron 04. Dos del RK. Para mí usted es una tortura. Al verte desnuda, fui yo solos en mi cuarto, mujer. Tocarte hoy será mi cura. Dime si estás segura. Si conmigo te quieres envolver. Dos esclavos más del placer. Tú y yo, mujer. Hoy tengo ganas de llevarte conmigo a mi cama. Hoy tengo ganas de contigo perder el control. Ganas de llevarte conmigo a mi cama. Hoy tengo ganas de terminar siendo yo. Coming soon.